altas horas ya no estés. Puede que un impulso me haga decirte otra vez que te quiero como eres, o que ahora te quiero a secas. No he entendido tu manía de hacerme enloquecer, o que pidas nada a cambio para verme bien, y en silencio te has sumado a las victorias que tengo en cada mes. Y aunque exija a veces demasiado, si no volverás a verme nunca más, exigiendo lo que tú ya me darás. Cada día todo vuelve a su lugar. Me has hecho sentir lo que nadie jamás, es infinito lo que da. Detalles de alguna de esas frases que solté. Quizá te hicieron daño, como esas que yo malinterpreté. Que la vida te ha puesto a mi lado y ahora sé. Que la vida te ha puesto a mi lado y ahora sé que ya no te quiero perder. He de decir que lo que has causado ha sido un huracán en lo que fui ayer. Y gracias por la piel.